Radionauta. A las 8 de la noche, Le Tercer Mon Radio, El Queme Semanal. A las 10 de la noche, Folclore Vivo, El Ritmo de la Tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es Noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, de cepa, las raíces de la música. Estás escuchando de cepa por Radionauta FM 106.3. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas. ¿Cómo buenas. Les va a todos? ¿Cómo te va, Cristian? Muy bien, ahora ya me cuesta verte porque estás atrás de una notebook. ¿Sí, no? Sí, ahora te... Es que voy progresando con el tiempo. Sí. Es una cosa increíble. Me cuesta verte. Bueno, muchachos, la última... Muchachos, digo, che. Muchacho. La última vez no hicimos el programa porque uno de los dos tuvo que ir a trabajar. Muy bien. El teléfono... Claramente yo no fui... No sé, porque yo pensaba hacer una competencia, así que llamen, que los teléfonos ardan todo el programa, a ver quién para de ver los dos. Quién de los dos fue el que fue a trabajar, sí, ¿no? Sí, muy importante saber. Muy importante. Sí, son temas de vida o muerte. Sí. Bueno. Bastante discutida va a ser la respuesta, además. Sí, ya lo creo, depende de qué es trabajar. Creo que nadie nos cree a ninguno de los dos. No. Bueno, hoy hace calor. Hace calor, sí. Posta. Está Viste bien, que hasta ayer estuvo nublado, yo dije, nada, claro. Me preguntaban y digo, el viernes se va la lluvia. Y sí, porque todos los jueves son pasados por agua. Pero vino bien, vino lindo. Bueno, como las viejas hablando del clima, para empezar. Como todos los programas. Exactamente. Bueno, a ver, hoy vamos a seguir con África, porque África es un... de todo. Ahí en África. Acá está haciendo señas mi compañero, no sé qué sí, está hay gente que quiere entrar al estudio y no sabe cómo. No sabe cómo llegar. Desesperada queriendo entrar. Bueno, hoy vamos a hablar de islas de África. Sí, vamos a seguir un poquito con África. Vamos a seguir un poquito con África y elegimos tres islas de África que no están juntas para hacerlo más divertido, para que usted señora las pueda buscar en el mapa mientras se las vamos nombrando. Tenemos tres islas de África que, como toda isla, son... tienen muchas mixturas entre diferentes pueblos porque la gente va pasando por las islas. Las islas en general siempre fueron lugares de paso, entonces los que se quedan ahí algo vieron en esa isla y bueno, encima fueron lugares de paso para europeos. Claro, lugares casi de paso europeos, todos los casos. Exactamente, hicieron primero colonias ahí. Dos de estas islas son portuguesas, una de ellas fue francesa, fueron portuguesas y una de ellas fue francesa. Sí, cambiaron varias veces de... Claro, como que se las reclamó un montón de veces. Sí. Y esas islas en esa época cambiaban de venía un barco, agarraba y decía, bueno, estas son inglesas. De repente venía otro y decía, no, pues son francesas. Tal cual. Y la pobre gente de ahí, bueno, ya se sabe, ¿no? La primera isla de la que vamos a hablar, Cristian, es Cabo Verde. Cabo Verde, exactamente. Lindo nombre. Sí, lindo nombre. Lindos nombres tienen las islas de hoy. Sí. Bueno, Cabo Verde está localizada, señora, entre... Por si usted la quiere buscar en el mapa. Si usted la quiere buscar en el mapa. Y convencerse de que realmente están lejos una de la otra. Exactamente. Está en el Atlántico. Como si usted mirara para... entre... Sí, digamos para el oeste de África. Justo en el trópico. Al noroeste, claro. Un poquito más arriba. No, en el Ecuador, perdón. Un poquito claro. Más arriba, sí. Y Cabo Verde ya la están buscando. Gente la está buscando. Sí, desesperadamente. Google está ardiendo. Bueno, está Cabo Verde, fue colonizada por primera vez. Se sospecha que antes estuvieron los árabes, pero fue, según la historia oficial, entre comillas, fue colonizada por primera vez en 1462. Claro, el único dato que hay es que hubo algunos vagos informes de los árabes y los fenicios, sí, que decían que cuando ellos llegaron de marineros, cuando llegaron sus marineros, perdón, había cierta gente ahí. Ajá. Pero nada, el informe que hay oficial, sí, es que cuando llegaron los portugueses en 1460 estaba vacío, estaba totalmente deshabitada. Exactamente, sí. ¿Qué gente habrá? Cosa que no nos lanzamos a creer 100%. Sí, sí. No, estas historias son todas hechas por los europeos, vale aclarar, así que pueden estar modificadas por ellos, ¿no? Tranquilamente. Bueno, en 1462 colonizaron la isla, no le dieron mucha bola, nunca a esta isla, hasta ahora, digamos, pero fue una tierra de comercio de esclavos. La usábamos, como decíamos, la usaban, no la usábamos, la perdón. Nosotros te dimos el otro día, sí. La usaban como decíamos nosotros hoy, esto de usar los pasos, ¿no? Como paso, claro. Una cosa terrible que leí yo, que para lo que lo usaban era que, por ejemplo, por ahí pasaban los barcos para comprar esclavos de África, que los sacaban de África y los dejaban en esa isla ya preparados para que se los lleven los barcos. Y si se bancaban el viaje desde África hasta Cabo Verde, desde las costas de África hasta Cabo Verde, quiere decir que se podían bancar el viaje desde Cabo Verde hasta América. Entonces que era un rato más largo, digamos. Claro, entonces sí, era todo, era mercadería, era tratada la gente, era como mercadería. Y bueno, eso, ojo que hasta 1800 fue la esclavitud, o sea. Hubo igual algunos periodos después en los que se ignoraron las leyes de abolición. Sí, claro. Las leyes de abolición muchas veces se ignoraron y se siguió haciendo la trata de esclavos, ¿no? Obviamente. Esas cosas, mira, hasta hoy siguen, así que imagínate. Bueno, la cuestión es que una vez que la usaron para esas tramoyas, empezó en 1700, más o menos en 1700, le empezaron a dar restricciones comerciales a Cabo Verde y no podían vender nada bajo pena de muerte. Entonces vos venías a comprar algo a Cabo Verde y no te podían vender nada porque si no los mataban. Hubo un tiempo también durante la colonización que fue, digamos, lo que más destruyó a Cabo Verde, que fue la explotación, porque no tenía tierras altamente fértiles. Claro. Y sin embargo se explotó muchísimo la tierra, y eso fue que claro, hizo que se quedaran totalmente sin recursos. Sí, sí, le hicieron pelota. Quedó sin nada y empezó a haber sequías y mucha gente se fue. Y bueno, la gente que vivió ahí, o sea, la gente que estuvo fija ahí, fueron gente de o sea, gente que no, que la mandaban ahí directamente. Eran expresidiarios, gente expulsada de España y de Portugal. El pueblo judío, parte del pueblo judío expulsado por la Inquisición, los llevaron a Cabo Verde. Y ellos tuvieron, o sea, empezaron a relacionarse con las esclavas que estaban ahí, empezaron a tener descendencia. Y bueno, hubo un montón también de gente que trabajaba en balleneros que se quedó a vivir ahí también. Piratas que pasaban por ahí, o sea, que Cabo Verde es un lío, o sea, hay un montón de diferentes razas que se mezclaron, y ahí está lo interesante también en la música, ¿no? Como la música misma también es una mezcla de un montón de cosas, se crearon, y Portugal es, de por sí es un pueblo muy musical, y bueno, ahí salieron un montón de cosas. Uno de los estilos de este lugar, digamos, de los más arraigados en el lugar, es la morna. La morna, sí. Sí, que es el estilo que hacía Cesaria Évora. Cesaria Évora, que es una señora que vamos a escuchar ahora. Exactamente. Que falleció hace el año pasado. El año pasado, si no me equivoco. Sí, sí, era la Mercedes Sosa de Cabo Verde. Claro, sacó unos 15 discos, me parece, una cosa así. Sí, sí, sí. Para ser de una isla de Cabo Verde, realmente. Sí, conocida mundialmente. Si no la conoce, señora, está conózcala. Conózcala, ahora la va a conocer. Le decían la diva de los pies descalzos, porque ella siempre cantaba con los pies descalzos. Y tenía un compromiso muy grande con la gente. Ayudaba monetariamente a la gente. La llamaron también la reina de la morna. La reina del amor. De este estilo. No, del amor. Del amor, nada. La reina de la morna. La morna es un género, Chris, que tiene varias relaciones. Un poco con el fado portugués, la mondiña brasilera, el tango argentino. Hay un poco de, sí, hay poco de tango, sí. De mezcla bastante variada. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, y por un lado vamos a escuchar a Cesaria Évora, y por el otro otra muchacha ya más joven de esta generación. Mayra Andrade. Que esto es para usted, señor, si mira una foto se enamora. Primero escúchela cantar. Y después mire una foto. Y después mire una foto. Búsquela. Porque búsquela. Todo para la señora, todo para la doña, ¿viste? Pero al final... era para el señor. Claro. Bueno, esta Mayra Andrade cantó con Cesárea Évora, hace un estilo similar. Y ella es de Cabo Verde, nació en Cuba por un problema de salud de la madre. Mirá las cosas que estoy diciendo. Pero es de Cabo Verde. Estuvo viviendo por varios países. Sí. Estuvo en Francia, estuvo en Senegal, en Angola, en Alemania. Sí. Grabó, tiene dos discos y los dos discos son grabados en París, en Francia. Sí, muchos africanos graban en París. Eso, en toda la historia que estuvimos viendo de África, siempre para grabar van a París. Se ve que en Francia se le da mucha... Esta chica Mayra tiene también muchas influencias de Caetano Veloso. Claro. Decía, se nota cuando... Ella lo reconoce como uno de sus inspiradores. Claro, sí. Bueno, entonces, si querés, sin más, vamos a empezar a escuchar la música de Cabo Verde, porque tenemos vamos dos a empezar citas más. Con Saudade, no, Saudade es cortina. Mirá, estoy hablando pavada ya. La cortina. Vamos a empezar con Cesárea Évora y Pedro Guerra. Ah, sí. Tomá, para vos, que no sabías que tocaban juntos. Sí. Tiempo y Silencio se llama la canción. Tiempo y Silencio. Y Mayra Andrade con Seu. Exactamente. Escuchemos. Vamos entonces. Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda. Morir en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Thank you. sonho grande, rei bonito, cheio de luz. Senhor vela, um vela branco, grande escuro, livrando cruz. Céu, pra sampa amigo, vem dançar. Céu, pra sampa amigo, vem dançar. Vai ser uma estrela, estrela brilhante, e mostra um caminho pra antiga na minha. Oh, moda mundo com alma, alma gigante, na tom de destino, minha canto é te fim. Céu, pra santo amigo, vou dançar. Céu, pra santo pra mim, por favor, vem dançar. Cheio de luz, oh, um sende um vela, um vela branco, grande socorro, e grande cruz. Brilhante e mostra um caminho pra antiga na minha. Oh, onde é mundo com alma, alma gigante, na tom de destino, minha canto é de fim. Céu, pra samba, amigo, vou vem dançar. Países, en Estados Unidos está, por ejemplo, la granja de supervivencia. ¿Qué estábamos escuchando? Escuchamos de fondo y estábamos escuchando a la señora Cesárea Évora. Sí. Anteriormente con Pedro Guerra. De intervención quirúrgica esa mujer. Cesárea Évora, ¿sí, no? Sí, sí. Este, Tiempo y silencio estábamos escuchando. Tiempo y silencio y después... Mayra Andrade con Seu. Mayra Andrade con Seu. Señor, búsquela, es hermosa. Búsquela con Y. Pesadísima. Mayra con Y. Y ahora vamos casi a pasar derecho a un temita, como para no dejarlo colgado ahí, pobre, separarlo de todo el resto. Sí, otro personaje de... De Cabo Verde, nacido en Mindelo, en la isla de São Vicente. Claro, porque son muchas islas de Cabo Verde. Claro, son como un montón de islitas. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Este hombre nació en 1963, se llama Aristides París. Aristides París. Pero vos lo conocés como Tito París. Claro, todo lo conocés como Tito. Sí, Tito. Qué loco llamarse Aristides París. Uno no se imagina un africano con apodo Tito, ¿no? No, no. Tito es como Aristides el de la carnicería. Tal cual, tal cual. Vamos a escucharlo, así ya... Bueno, si me apurás, lo escuchamos. Te apuro porque... No, dale. Vamos a escuchar Bello de Saudade de Tito París con Marisa. Dale, con la señora ahí. Con Marisa, con Z. Deste Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar-te um beijo de mágoa, um beijo de saudade para levar ao mar. A minha terra para levar ao mar e o mar, minha terra, minha terra é que é pequenininho, é Cabo Verde, ele que é de meio, terra que na mar. Sou menino, é filho de oceano, é filho de seu, terra de minha mãe, terra de minha credil. Nas tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo, na tua boca de menina. Deixa-me dar-te um beijo ao Tejo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade. Vamos levar mar, vamos levar a minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. Deixa-me dar um beijo na tua boca de menina. Deixa-me dar-te um beijo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade. Para levar-me levar-me à terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. Para correr do mar, para o mar, levar-me à terra, para levar ao mar e o mar. Que no nos estamos crachando de allá arriba. Si los vemos, si nos da una pena vernos, siempre tristes, rabiosos, siempre a la greña, en los hogares pleitos, en los trabajos disgustos, en los países guerras. ¿Y qué necesidad hay de eso? A ver, por lo bonito que se está siempre comiendo, sabroso, fufurufu. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. 512-1690. Radio Nauta. Hay en distintos países. En Estados Unidos está, por ejemplo, la granja de superbebés. Estábamos escuchando entonces antes de la tanda a Tito París, o Aristides París, como usted prefiera sí. llamarlo, y Marisa, con Bellos de Saudade. Exactamente. Che, los separadores, hay que aclarar que... son excelentes. Son, ¿tenés algún problema con nuestros separadores? Son muy extraños, eso es lo único que voy a decir. Cuando los hicimos, estábamos pensando, no sé en qué. Decidimos robarle un poquito a cada banda para hacer los separadores. Sí, sí, sí. Sacamos cosas de todos lados. Bueno, vamos a seguir un poco con viajando por África y nos vamos a ir para las zonas más ecuatoriales ahora, porque recién estábamos... Nos vamos a ir a 300 kilómetros de África en el archipiélago. Exactamente, al lado de Guinea Ecuatorial. Ahí en la liñita del Ecuador, que yo estaba tan ansioso por... Exactamente, ahí en la isla, el Ecuador pasa por esa isla, así que imagínese, señor, el calor que hace ahí. Son islas que tienen volcanes, montañas, bosques, claro, cultivos. Islas volcánicas son. Es una incredibilidad. Incredibilidad. Santo Tomé y Príncipe. Santo Tomé y Príncipe es una islita muy chiquitita, que está ahí justo en el Ecuador. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia es casi te diría que similar a la de Cabo Verde, porque en 1469 llegaron los portugueses otra vez, hicieron exactamente lo mismo, lo usaron para la trata de esclavos. Pero pasó algo interesante, ¿no? En sí, Santo Tomé algo diferente. Apareció un señor ahí que se llama Rey Amador, que fue el líder de una revuelta de esclavos en el año 1595. Exactamente. Siglo XVI. Cuando éramos chiquitos. Cuando éramos muy chicos. Sí. Amador sí fue uno de los pioneros de la lucha negra por terminar con la esclavitud. Y lo que hizo este tipo fue decir, bueno, no, de acá somos nosotros los jefes. Yo me declaro el rey de todo esto y esto es de los africanos. Y tomó casi la mitad de la isla. Sí, tres cuartos de la isla. En ¿más? Un momento, mirá sí. vos. Sí, tres cuartos. Y la tuvo durante un año. O sea, fue un país independiente durante un año. Como pasó mucho en América también, cuando muchas veces los esclavos se sublevaban y armaban países independientes, uno de ellos en Brasil, bueno, ahora me estoy yendo por las ramas, pero en Brasil hubo uno que duró como 50 años, un país liderado por un ex esclavo, ¿no? Porque hubo unos cuantos, en Mozambique también hubo uno que, ajá, se llamaba Gugunana. El rey de Gaza también, hubo unos cuantos que dijeron que se negaron al dominio. Exactamente, y pudieron negarse porque todos se negaban, pero... Bueno, en el caso de Rey Amador fue como un poco raro porque en 1595 fue la revuelta y en el 96 lo traicionaron sus familiares y ya no se puede, lo mandaron al frente y bueno, lo degollaron. O sea, lo mandaron al muere, básicamente. Lo delataron, digamos. Lo delataron. Dijeron dónde estaba y lo encontraron. Lo llevaron directamente a la horca, perdón, no lo degollaron. A la horca, sí. Está bien. Bueno, para decir un poco también que Santo Tomé y Príncipe también es una mezcla de culturas. También como que por la Inquisición mandaron al pueblo judío a vivir ahí también. Entonces las primeras personas fueron judías que vivieron ahí y después se fue mezclando con casi lo mismo que pasó en Cabo Verde, se fueron mezclando diferentes culturas. Y surgió una música que cuando la estábamos buscando había muy poca información, casi te diría que nula. Y vamos a decir nada más los nombres de las bandas que nos gustaron, como sonaban, pero que la información es bastante pequeña, digamos, al respecto. Así que vamos a escuchar un poco la música ahí de Santo Tomé y Príncipe, una islita muy pequeña. Vamos a escuchar a Joao Seria con el tema San Tomé y a la banda Sanga Susa con el tema Ken Quesavo. Estos son temas que... Qué bien Quesavo. Qué bien Quesavo, sí. Estos son temas que son bastante desconocidos. Hasta por la gente de Santo Tomé, creo yo. No los conoce. ¿Usted no los conoce, doña? Nada, búsquelos. Vamos a escucharlos. A Joao Seria con San Tomé y a Sanga Susa con Ken Quesavo. Ahí va. Que salta, me que salta, me que salta, me que salta, me que salta. preciosa, ni pasarlos más. Y junta, rica pongo esta familia guamaca. Estábamos escuchando a Joao Seria con Que San Tomé, y a San Tomé. Que San Tomé, y a Sanga Susa con Ken Que Sabó. Exactamente. Bueno, vamos a seguir viajando, a otra isla que está mucho más lejos, que está en el Océano Índico, del otro lado de África. Estábamos en el Atlántico, ahora nos vamos para el Índico, mirando más para Asia. Entonces, todas las cosas, todas las influencias de esa zona van a ser diferentes, ¿no? La música también va a ser un poco diferente. Y esta isla tiene una historia bastante particular, como que pasó de mano en mano. Pasó de mano en mano, como muchas de las islas, de todas estas islas que estaban ahí medias perdidas en África. Bueno, es la isla Reunión, que está al este de Madagascar. Agarre su atlas. Ahí nomás, no muy lejos. El Atlas Larousse. Bueno, pero En el año 1507 fue colonizada por los portugueses. Antes, en el año 10 fue colonizada por los árabes y la llamaron la Isla de la Destrucción por la cantidad de volcanes que había en la isla. Así que imagínate, ya que bueno, los árabes fueron los primeros y después fueron los portugueses, ¿verdad? Ah, mire usted. ¿Antes los árabes? Antes los árabes, en el siglo X. Qué bueno esto de que tengamos información diferente, me gusta. Sí. Y que no nos peleemos por ello también. Claro. En 1613, después la encontró un inglés. Sí, por casualidad. Sí, y la llamó Bosque Inglés. Bueno, tranquilo. Así como, llego yo y le pongo el nombre que quiero. Sí. Mirá, 1638, llega el navío Saint Alexis. Sí. Con el comandante Alonso Gubet. Y toma la isla en nombre del rey Luis XIII. Sí. 4 años más tarde, fue llamada Mascarín por el gobernador de Madagascar. Mascarín. Sí. Terrible. Sí, todo el mundo la... Después de la Revolución Francesa, Napoleón la llamó Bonaparte. Sí. Y bueno, después... después se llamó Reunión, que es el nombre que nos gusta más. Mira, y sigue, hay todavía más. En 1810 pasó a manos de los ingleses y después regresó al poder francés 4 años más tarde. Qué terrible, ¿eh? No, una cosa. Y bueno, quedó con el nombre Reunión, que es el nombre que se. Como para que te pregunten quién es el presidente, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? No entendí el chiste, no entendí el chiste, qué lento que estuvo. Estoy lento, el calor me está haciendo daño cerebral. Bueno, la economía, como en todas las otras islas, se desarrolló gracias a la mano de obra esclava. Exactamente. A partir de 1671, por allá. Después, en el 58, se proclamó el Código Negro. En 1723 se hizo una adaptación. Y en 1802 Napoleón Bonaparte se pasó todo eso por, ¿no? Sí, por donde no pasó. Y restableció la esclavitud a pesar de que había sido abolida. Exactamente. Bueno, y tenemos entonces también una mezcla gigante en Isla Reunión de diferentes grupos étnicos. Tenemos gente de origen africano, de origen europeo, hindú y chino. Y también árabes. O sea, hay como para... Y una gran cantidad de mestizos. Sí, claro, y todo lo que se genera a partir de eso, ¿no? De hecho, recién cuando estábamos fuera del aire charlábamos que los artistas que vamos a nombrar ahora y que vamos a pasar son de tez clara. Son de tez clara, sí. Siska Khan es uno de ellos y Daniel Guaro, los dos, Siska Khan un poquito más oscuro, pero los dos son de tez clara. Daniel Guaro es un albino casi, podría decirse. Y Siska Khan tiene una pinta de rocker. Si hubiese vivido acá, hubiese salido a dar vuelta con Papo, mirá. Sí, tal cual. Y la música también es un poco así. Bueno, lo que tenemos en Isla Reunión son dos estilos bastante diferenciados que son de ahí. O sea, nacieron en Isla Reunión. El Maloya y el Segá. El Segá fue siempre aceptado porque era un baile alegre. Y siempre fue aceptado por los colonizadores. Pero el Maloya estuvo prohibido hasta hace poco. Y con decirte que estuvo prohibido hasta hace poco, que en 1975 se hizo la primera recital de Maloya, o Maloya, no sé cómo se dirá, porque estaba prohibido. Y fue cuando empezó a desarrollarse el Partido Comunista en Isla Reunión, que como iniciación del Partido Comunista hicieron... Mire usted cómo siempre llegamos al mismo lugar. Sí, ¿viste? Y en el 70, siempre en la misma época. Entonces ahí se hizo la primer recital, si se puede llamar, del Maloya, porque el Maloya se hacía en secreto. Siempre se hizo en secreto y era una danza bastante oscura, por llamarlo de alguna manera. La mujer... bailaba alrededor de un montón de hombres y los hombres bailaban con ella y ella no los podía tocar hasta que elegía uno y bueno, prácticamente empezaban a los, digamos. Claro, claro, iban a los bifes. Iban a los bifes, sí. Claramente. Y eso obviamente para los colonizadores y ese tipo de danzas estaban. Sí, sí, con su cabecita tan europea, claro, tal. Y bueno, era una, más que nada es un canto triste, o sea, habla de la opresión, muy parecido al blues también, se lo puede relacionar con el blues porque es uno de pregunta-respuesta, sería, ¿no? O repetición, una persona dice algo y un coro lo repite, muy parecido al blues, y con tambores. Los tambores de la maloya, el cayam y algunos más, por ejemplo, este hombre, Daniel Guaro, lo fabrica en el patio de su casa. Claro, sí, sí. O sea, son instrumentos fabricados con... por él. Con troncos de flores de caña y rellenos de semillas. Sí, hay uno que es como una caja que tiene semillas adentro y él la va moviendo. Y hay uno que se llama el Bob. ¿El Bob? El Bob. Bob. Como Bob Marley, así, el Bob. El Bob. Que es una cuerda tensada sobre un arco, con una calabaza de resonancia. Es como una especie de birimbao, claro. Un birimbao, parecido. Bueno, y este Daniel Guaro fue el encargado de hacer que el maloya vuelva a tener repercusión, porque estaba siendo prohibido y él fue el hasta el día de hoy el que logra hacer que esto sea importante hoy en día y que podamos estar escuchando el maloya. Acá nos está apurando el productor ejecutivo. Diciendo que el tiempo nos está persiguiendo, que tenemos que dejar de hablar. Bueno, vamos a escuchar entonces. Dale, dale, vamos derechito a Daniel Guaro. Daniel Guaro con el tema Ban Kalubam y a Siska Khan con el tema Bom Bom. Que Siska Khan es una banda que tomó el maloya, pero desde un punto de vista más rockero. Ya se van a dar cuenta. Vamos entonces, vamos así los dejamos después con los chicos de Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Monde Radio. Le Tercer Monde Radio. Perfecto, bueno, que la pasen muy bien. Y hasta la vista. Nos vemos el jueves que viene. Vamos a ver si volvemos ahí. Si todavía por ahí que nos quedamos en África, por ahí volvemos a América. No, vamos, según qué semana pasemos, señora. Exactamente, sí. A ver cuánto dinero nos queda también. Nos vemos. Nos vemos. Je n'avais pas de noir, t'es comme les animaux. Je te viens pas ici, je te viens dans le sang. Je te viens pas là, dans l'océan. Je te viens pas ici, je te viens dans le sang. Je te viens pas là, dans l'océan. Bam kalou bam, bam kalou bam. Bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam. Les grands monétis, tant de commandeurs. Et chez notre frère, en cause d'un souffert, la foule, la colère, couler fond moyen, quand ça les en plaire, le sang la caillé, laissez-nous de passer, boubou la pousser, la foule péter, le sang la caillé, laissez-nous de passer. Oui, nous les chômeurs, je t'y vois ta l'air, mais ça prend l'avion pour quitter mon pays, y'a fait la réunion,